Paciente llama y al pobre galeno todos le reclaman. Tengo 10 minutos para revisar. La lista es enorme, no se puede achicar. Todos quieren plata, todos quieren salud, pero cada médico carga su cruz. Nena, yo te juro, por más que no quiero, alguien desde arriba nos metió en este juego. Bono a 4 pesos si atendés de día. Cántaselo a Garnet si no tenés para comida. Y no te equivoques con el enfermo. Un juicio en la cabeza te dará un depreso total. Tantos vas al baño, seguro que alguien viene a que le des una mano. Mamá no existe, papá tampoco. Sos grande querido, así de golpe te ves envuelto en un guardapolvo. Sos residente, te dicen con odio. Diga 33. De otra cosa, la vida pasa, te vas gastando. Parece que a los dos se le duplican los años. Del hospital al sanatorio, del sanatorio al consultorio, del consultorio quizás a casa. Lástima, mi viejo, es hora 2 de la mañana.